Solía escribir canciones para morir en paz y encontrarme en la lluvia y el alma dejarme inundar. Bastaba con un beso y los ojos cerrar. Bastaba con abrir una ventana para volar. ¿Y a dónde me fui? Aún no lo sé. Ni siquiera sé si me volveré a ver. Pero no me has dejado ni siquiera voluntad. Ahora paso las noches soñando con libertad, aquella que se obtiene con simplemente todo entregar. Ya no estoy aquí. Soy un lugar vacío que alguien olvidó. En tu nombre.